Me da gusto saludarle. Quisiera que se juntara y ocupara las primeras bancas. Ahí sí puede bajar mi mochila, no hay problema. Gloria a Dios. Vamos a tomar este tiempo para que sea bendición para nosotros. Me da gusto saludarle. Yo venía a hacer algunos negocios y me dijo mi esposa en la mañana: ¿y cómo te vas a ir vestido? ¿Normal? ¿O te vas a ir de traje? Le dije: mira, como yo voy a una cita, y no solamente de trabajo, sino especial con Dios, me tengo que poner las mejores galas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a tomar este tiempo y que sea bendición para todos. Vaya usted rápidamente al Salmo 133:1. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? Salmo 133:1. Amén. Dice así la Biblia, en el libro de Salmos 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y qué? Bendición y vida qué? Eterna. Dice la Biblia que qué bueno y qué delicioso es qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Cierra un momento sus ojos. Dele gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su verdad. No le pida nada en esta mañana, hermano. Solamente denle las gracias porque Él es bueno y Él ha permitido que en esta mañana estemos juntos. Y Dios tiene una bendición especial, pero dice la Biblia que nosotros debemos de acercar con gratitud. Por eso en esta mañana tómese un minuto para que nosotros podamos meditar y podamos tener este tiempo con Dios. Es una cita especial. Y yo te digo, Señor, gracias, Señor, porque tú nos permites ministrar en esta casa. Recibe la adoración y la exaltación y la honra y la gloria y la alabanza de nuestros labios, Dios. Porque toda tu creación te da la gloria y toda la creación da testimonio de ti, Señor Jesús. De extremo a extremo, Señor, por siempre, tu creación se goza con las maravillas que tú haces, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, te damos la gloria, porque tu creación es perfecta, Dios. Y en esta mañana te honramos en esta casa, te declaramos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que haga una obra nueva en nuestros corazones, y que esta palabra se cumpla. La Biblia dice que tu palabra corre veloz por toda la tierra y se apresura a su cumplimiento. Por eso en esta mañana, no solamente, Señor, te pido que se cumpla la palabra, sino también que se muestren las señales. Las señales que tienes, Señor, para mostrarle a tus hijos en esta iglesia. Permite que ninguna palabra ociosa salga de nuestros labios y que todo lo que hagamos nos edifique en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más vamos a leer el verso 1. Dice: mirad los hermanos juntos en qué? Le voy a decir esto. Dice la Biblia así: mirad cuán bueno y cuán suave es habitar los hermanos igualmente en uno. Siéntese, por favor. Aleluya. Dice la Biblia que no solamente es bueno, ¿verdad?, que estemos juntos, sino tiene que ser ¿qué? Delicioso. ¿Tiene que ser qué? Delicioso. Debes de sentir alegría porque tu hermano está aquí, ¿eh? Porque tu hermano era una persona que estaba perdida y tú también lo eras y yo también lo era, ¿eh? Yo no sé qué le causó hoy en la mañana el que usted haya visto a alguno de sus hermanos sentado junto a usted, ¿eh? Quiero decirle que cuando yo estaba en el mundo había una joven que siempre andaba conmigo, nunca fue mi novia, nunca tuvimos una relación, pero recuerdo que ella siempre me llevaba cuando yo estaba bien perdido de borracho por mucho tiempo, y siempre me la encontraba. Yo no sé si me esperaba en la esquina, pero el asunto es que ella siempre me traía de regreso. ¿Ah? Pero un día yo la perdí a la mujer. No la volví a ver. Y yo me seguí de filo. Pero cuando el Señor tocó mi vida y tocó mi corazón, yo fui a una iglesia cristiana que se llama Monte Sinaí, todavía medio crudo. ¿Me acuerdo aquella vez? Había una campaña con un hermano de Puerto Rico. Yo llegué a la campaña y me senté en la última banca. Y cuando él hizo el llamado, yo estaba en la primera banca. La sorpresa fue de que esta mujer, Lidia, salió con las Biblias, porque a toda la gente que aceptaba al Señor Jesús por primera vez, se le regalaba una Biblia. Y esta muchacha salió con las Biblias y se queda viendo y dice: tú aquí, no lo puedo creer, tú estabas perdido. Imagínense la alegría que sintió la mujer cuando ella me vio llegar a ese lugar. Me dijo: tú eras un caso perdido, pero el Señor te alcanzó. De toda la gente hubiera creído que se hubiera salvado, menos tú. Y ella fue mi primer presidenta de jóvenes. Así es que yo le digo algo: Lidia no era una mujer que había ido a la escuela, no sabía leer, pero se sabía la Biblia entera. Y fue mi primer presidenta de jóvenes. Pero el estar aquí tiene que provocar algo diferente, que es lo que Dios quiere, y es algo que se está perdiendo en la iglesia cristiana: la hermandad, el amor fraternal entre nosotros, hermanos, porque tenemos la bendición aquí en la mano, aquí, y ¿sabe qué hacemos? No la soltamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo a quién sí y a quién no. ¿Verdad? El hermano viene y dice: ora por mí, porque yo tengo una necesidad. Y yo digo: no oro, porque si oro se me pasa el demonio que tienes tú, hermano. Dice la Biblia que debemos de hacer una habitación. No solamente tener comunicación entre nosotros como hermanos, sino tener una relación, que es un acercamiento mutuo entre hermano, un enlazamiento, una unión como cuerpo del Señor Jesús, para que nosotros podamos provocar algo. Hermano, nosotros venimos con la idea de que hoy va a suceder algo en este lugar, y no lo viene a provocar el pastor, no lo viene a provocar el hermano César. Nosotros tenemos que provocarlo entre todos. Había un hermano que llegaba a la iglesia y se acercaba a un joven y le decía: oye, tú, ¿no hueles como a pólvora? Y decía: creo que sí. A ver, pregúntale a aquel. Iba al otro: oye, tú, ¿no hueles como a pólvora? Y al ratito, hermano, todo era un contagiadero. ¿Por qué? Porque entre todos encontrábamos un sentido común para provocar algo nuevo dentro de la iglesia, hermano. Yo sé que todos tenemos necesidades. Y hoy el Señor va a suplir muchas. ¿Ah? Pero la adoración a Dios es la adoración a Dios. Aleluya. Cuando el ángel le dijo al profeta Juan, adora a Dios porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Es necesario que nosotros adoremos juntos. Y no solamente es necesario, es bueno que adoremos juntos. Y no solamente es bueno, es delicioso que juntos estemos, que nos deleitemos juntos con la presencia de Dios. Yo no sé usted qué va a sentir en esta mañana, pero yo recuerdo una vez que estaba una mujer enferma del corazón y Dios la sanó en aquel día. Y acá se estaba glorificando el Señor en esta mujer y por allá estaban peleando los hermanos. No sé si estaban peleando por el talento, que yo no quiero vender y que tú sí quieres vender. Y acá mire el Señor haciendo la maravilla. Y nosotros ajenos a lo que está haciendo Dios. Aleluya. Dicen que nuestro cuerpo se prepara para recibir algo bueno, para recibir algo malo. Y nosotros desde que venimos, hermano, venimos a hacer una unión. Porque la unión hace ¿qué? La fuerza. Un día llegó una persona con un pastor y le dijo, hermano pastor, allá en la iglesia hay un hombre que viene a profetizarle. Y dijo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahorita regreso, aguántalo ahí, ahorita regreso. Fue, se puso sus mejores galas y regresó. Y le dijo, pastor, si solamente le vienen a dar una profecía, ¿por qué se arregló hasta con traje? Dijo, porque mi Señor va a hablar. Y yo me tengo que preparar para lo que voy a recibir. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Nos tenemos que preparar. Pero tenemos que alcanzar el punto de la unidad. Tenemos que alcanzar el punto de la unidad, hermano, que es algo que se está perdiendo entre nosotros. Hoy cada quien viene a hacer su fiesta. Y el trabajo no se lo dejamos al ministro de alabanza, porque él pone todo lo que da. Y si no provoco nada, no pasa nada. Tenemos que alcanzar el punto de la unidad para que podamos deleitarnos con Dios. Aleluya. Vaya usted al libro de Hebreos a ver, permítame. Hebreos 13:1, si era Hebreos 13:1. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 13, verso 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura en voz alta. 1, 2, 3. Luego dice, permanezca ¿qué? El amor ¿qué? Fraternal, la hermandad entre nosotros. Aleluya. Tiene que permanecer eso. Y yo le decía a los hermanos de Toluca, es que la gente dice que ustedes son como el nevado, fríos. Le dije, pero alégrense, porque no solamente en Toluca pasa eso, también en el DF. ¿Quién vive? ¿Tiene que permanecer qué? La hermandad. Aleluya. Nos tenemos que ver como verdaderos hermanos. Dice el Señor que el que le diga fatuo a su hermano, ¿Qué va a pasar? Va a quedar expuesto a un juicio, ¿eh? ¿Qué quiere decir la palabra fatuo? Vano o nada. A veces le decimos, hermano, tú ya no eres mi hermano. ¿Nos enojamos con los hermanos? ¿O no? ¿O aquí no se enojan entre ustedes? ¿Eh? ¿No? Y más entre los que están en un grupo. Por ejemplo, yo sí le pregunto al hermano Iván, oiga, hermano, ¿sus discípulos no se enojan? ¿O a la hermana de danza? ¿Hermana, no se enojan sus discípulos? ¿Ah? ¿No se ponen broncos cuando usted no llega temprano? Tiene que haber un sentido común. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor quiere provocar algo a través de la unidad. Quiere provocar una visitación. ¿Una qué? ¡Una visitación! ¡Aleluya! Quiere provocar una visitación. El Señor se quiere mostrar. Pero no quiere mostrarse solamente a uno. Él quiere mostrarse a todos. A todos nosotros. ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús. Yo le digo a los hermanos, ¿alguien ha oído al Señor? No es tan bonito oírlo. ¿Eh? Porque no te viene a hablar con palabras dulces solamente. Hace unos días vino y me dijo, quiero mis diezmos. ¿Qué quieres que el Señor? Mis diezmos. Y no me preguntó, ¿tienes trabajo? No me preguntó, ¿estás trabajando? Él dijo, quiero mis diezmos, ¿de acuerdo? A veces yo digo, no trabajo, no aparto diezmos. Y si decía, yo no te vine a preguntar si trabajas o no trabajas, yo quiero mis diezmos. Entonces llamé a la tesorera de la iglesia y le dije, a ver, hermana, júnteme todos los diezmos del año que se los voy a llevar al pastor. Junté mis diezmos, pastor. Lo que Dios me ordena es lo que yo hago, ¿de acuerdo? Pero hay veces que no nos agrada como Dios nos habla. ¿Sí o no? Dios quiere hacer una visitación. Pero no quiere hacer una visitación cada año. Cada que haya un evento. Cada que haya un congreso. Cada que haya un invitado. Aleluya. Yo le digo a Dios hace rato, Señor, si hubiera uno o dos que manifestaran los dones, esto sería una fiesta. Aleluya. ¿Dónde están los dones? Ahí sentados. ¿Dónde están los ministerios? Ahí sentados. Porque no tenemos el sentido de la unidad. Cada uno sabe de qué es capaz de provocar. Si una persona es capaz de provocar un chisme que involucra a un pueblo completo, ¿sí o no? ¿Por qué no nosotros podemos provocar algo bueno para Dios? ¿Ah? ¿Quién vive? ¿Vaya usted al libro de Génesis? Capítulo 13. Verso 8. Libro de Génesis, capítulo 13, verso 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura en voz alta, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. ¿Porque somos qué? Entonces no tiene que haber qué entre nosotros, altercados. ¿Qué es eso? Pleitos. Disensiones, hermanos. Desacuerdos. Que yo porque estudié más, puedo opinar mejor que tú. Tú porque opinaste menos, no tienes derecho a opinar. Hermanos, para Dios somos iguales. Para Dios no hay acepción de personas. A lo mejor ahorita estamos de colores, porque uno trajo vestido rojo, trajo vestido verde. Pero le digo algo. Hace unos días, estando en la iglesia del Rey de Reyes, estábamos predicando. De pronto le dije a uno de mis discípulos, le dije: oiga, hermano, váyame a la tienda de volada y tráigame una botella de agua. Sí, hermano, se sale el muchacho y se va. Yo sigo predicándole a la iglesia. Y de pronto regresa y se para y queda viendo a todos así. Y comienza a llorar y los vuelve a ver. Y le digo: pues, ¿qué los vi? Dijo: hermano, es que no los veo. Entonces, ¿qué le está pasando? Dijo: es que yo no los veo. Veo a pura gente vestida de blanco, con turbantes, o sea, una gente especial, con vestiduras, no como las que usted trae, hermano. No como las que usted trae comúnmente. ¿Por qué? Porque Dios nos hace sentar en lugares especiales, aleluya. Cada que venimos a la iglesia, nosotros ocupamos un lugar especial. Pero Dios no tiene acepción, no tiene grandes ni tiene chicos. Para Dios todos somos, ¿qué? Iguales, aleluya. Imagínense la sorpresa que se llevó ese hombre. Y luego Maciel tenía un concepto equivocado, ¿no? Me voy a sentar a comer con el pastor porque él come puras carnitas. Y resulta que al pastor le dieron puros frijoles. ¿Eh? ¿Quién vive? Cristo. Mi esposa sí era así, hermano. Mi esposa era cristiana desde pequeña y decía: cada vez que había una confraternidad me siento con los pastores. Y cuando sus papás la buscaban, ella estaba con los pastores porque allá había carnitas. ¿Eh? Pero ¿qué tal le pasó el día que el representante del movimiento entró y le dijo a las hermanas: hermanas, está bien rica la barbacoa, lo que nos vamos a comer, y ustedes qué van a comer? Frijolitos. Ah, pues ahora mándenme los frijoles y quédese con la barbacoa usted. ¿Ah? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Para Dios somos iguales. Cuando estuvo la adoración celestial, dice la Biblia que todos estaban vestidos de blanco, ¿verdad? Y tenían algo en la mano. ¿Qué tenían? Arpas. No creo que hayan sido arpas de diferentes marcas, ¿verdad? ¿O sí? O no creo que hayan sonado unas mejor, otras menor. ¿Usted ha visto una orquesta sinfónica? ¿Sabe qué pasa en una orquesta sinfónica si desentonas? Echas a perder toda la pieza, ¿verdad? Y le digo algo: nosotros estamos bien desentonados con Dios. Algunos estamos bien desconectados. Hace unos días estábamos en una iglesia y de pronto dijeron: vamos a quitar las sillas para hacer la fiesta. Hicieron a un lado sus sillas, comenzaron a adorar y estaban adorando. Y de pronto el Señor dice: levántate y diles esto. Yo veo que ustedes se amontonan, pero solamente veo sus cuerpos, porque sus pensamientos están lejos. ¿Es lo justo? Creo que no. Porque si venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. ¿Podemos quitar las sillas? ¿Podemos hacer las alabanzas más extraordinarias, más avivadas? Pero si no tenemos el sentido común de la verdadera adoración a Dios, hermano, nosotros no vamos a lograr nada. Nuestra alabanza tiene que cambiar, nuestra adoración tiene que cambiar, tiene que provocar algo diferente a lo que ha estado provocando hasta el día de hoy. Yo le quiero decir un secreto. Cuando yo comencé a predicar y cuando yo comencé a ministrar los milagros, yo no ministraba comúnmente. Yo tenía que estar bien tocado. ¿Ah? Pero bien tocado, hermano. Y eso era por medio de la alabanza. Venía el Señor y me tocaba en medio de la alabanza. Y cuando el pastor veía que ya estaba así, pero ya no me podía detener el pie, ahora sí, véngase el hermano César, va a ministrar. ¿Ah? Porque Dios nos quiere que nosotros nos rindamos a Él. Aleluya. En una verdadera alabanza y en una verdadera adoración. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y yo le decía a una hermana, a las hermanas que estaban enfermas, decía, yo le digo cuándo, ¿eh? Yo le digo cuándo. Usted nomás póngase ahí en la iglesia y no se vaya. Y cuando comenzábamos a ministrar, decía, ahora sí, venga. Venga, hermana. Venga, hermano, porque Dios lo va a sanar. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que provocar una visitación de parte de Dios. Una visitación, y no la tiene que provocar uno, la tenemos que provocar todos. Aleluya. Todos. A veces no sabemos lo que estamos haciendo. A veces cantamos, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo mi voz, ¿yo le alabo con qué? Yo le alabo con las manos. Y ya ni usamos las manos. Y si no tengo mis manos, yo le alabo con... Y ya no usamos los pies. Entonces, ¿para qué cantamos eso? Hermano, ¿se da cuenta de eso? Estamos cantando una realidad. Gloria al Señor Jesús. Hace unos días yo estuve enfermo de la garganta. Un demonio vino y afectó mi garganta. Y estuve enfermo como por 20 días. Como decía Pedro Infante, solamente me quedó el chisguete de voz. Gloria al Señor Jesús. Y no sabe qué desesperante esperarse ante un púlpito con la garganta toda ronca. Los discípulos decían, le traemos agua caliente para que no se le cierre. Me traían agua caliente, se me cerraba la garganta. Me traían agua fría, se me cerraba la garganta. Hacía sol, se me cerraba la garganta. Hacía frío, se me cerraba la garganta. Hermano, y cuando estamos bien, no le adoramos a Dios. No levantamos nuestras manos en señal de victoria. Venimos derrotados y así nos vamos. Yo les digo a los hermanos, algunos tienen que declarar su victoria. Otros tienen que cantar su victoria. Aleluya. Aunque se sienta que está bien derrotado, hermano, levante las manos. Así como dice el canto de Jaime Murret, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aleluya. Dios le dijo a un hombre, toma la bandera y levántala. Dijo, Señor, pero me estoy muriendo. Levanta tu bandera. Yo te digo que levantes tu bandera. Aleluya. Sabía que la persona que iba a la guerra, que llevaba la bandera cuando moría, nunca dejó caer la bandera. Que aunque moría, moría de rodillas y con la bandera en alto. ¿Y sabe qué? Llegaba otro y tomaba su bandera. Aleluya. Dios quiere que nosotros levantemos bandera en nuestra vida personal, aleluya. Y que nuestra alabanza y nuestra adoración den la evidencia de algo que va a suceder y de algo que vamos a provocar, aleluya. Lo tenemos que provocar. Yo no sé usted cómo se siente, cómo lo ve, qué tan difícil es provocar algo con Dios. Pero Dios nos mueve a retos. Dios nos motiva a retos, hermano. Ya oraste 5 minutos y no provocaste nada, ora 10. Si no provocas nada con 10, ora 20. Pero algo va a suceder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Nada nos tiene que desmotivar. Nada nos tiene que desmoronar. Yo vi morir a uno de mis hijos y lo vi morir totalmente deforme al nacer. Lo vi deforme. Y cuando el pediatra me lo enseñó, me dijo, mira, es su hijo, señor. Y yo le vi y dije, uy, no. Este amigo no va a vivir en esta tierra. Se va a tener que ir de regreso. Le digo algo. Los médicos lloraban, hermano. Lloraban los médicos. Y yo le dije a mi hijo, hijo, ya te vas a ir de regreso. Ahorita yo voy a orar para que tú te vayas de regreso. Pero te digo algo, tu muerte no me va a tirar. Tu muerte me va a motivar a estudiar sanidad en la Biblia. Aleluya. Para que yo pueda ayudar a gente como tú, gente con tu mismo problema que tuviste tú. Yo voy a ayudar el día de mañana y te prometo que lo voy a lograr. Aleluya. Todo lo que viene a tu vida te tiene que motivar. Hermano, murió el hijo. Yo estudié sanidad por medio de la Biblia y le puedo ministrar con la palabra. Y antes de que termine usted de leer lo que yo le voy a dar, usted ya sanó. ¿Por qué? Porque Dios nos está motivando a hacer algo diferente para Él y lo tenemos que lograr. Por eso cuando Elías mandó a su siervo y le dijo, vete a la orilla del mar porque algo se avecina. Yo oigo que algo se avecina. ¿Y sabe qué decía su siervo? Pues yo no oigo nada. Pues se puede decir, oye hermano, pues si tenemos tantos años aquí, no hemos visto nada. Aleluya. ¿Usted se goza ahora? Yo me gozo porque veo las cortinas aquí abajo. Yo no sé quién las trajo. Por los escalones. Yo le digo a Dios, gracias Dios, porque ya no me voy a brincar las trancas. Ahora sí voy a subir correctamente, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Voy a escalar los niveles que tengo que escalar. Pero me da gusto. Yo vi las luces y le digo algo. El 18 de diciembre nosotros vamos a estrenar nuestro altar en Toluca. Y dije, qué bonitas luces. Le voy a preguntar al pastor, ¿qué son? No sé qué son. Pero yo quiero unas allá en Toluca como las que tiene usted. Aleluya. ¿Eh? ¿Quién vive? Cristo. Nos tiene que motivar a la unidad. Tenemos que provocar algo con Dios. Aleluya. Para que venga una visitación. La visitación no va a durar un solo día. Dice la Biblia que el pueblo trabajaba la tierra ¿cuántos años? 6 años, ¿eh? ¿Y el séptimo qué hacía? Y había una preocupación. ¿Qué voy a comer en el séptimo? Fíjese bien, ¿eh? ¿Qué voy a comer en el séptimo año? Dice Dios. En el sexto año, yo te voy a dar para el 7, para el 8 y para el 9. Aleluya. La bendición de parte de Dios es en grande, hermano. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Por eso yo le digo, si nosotros logramos este punto que Dios quiere que nosotros logremos, hermano. Alguien dijo por ahí, ¿hoy la alabanza estuvo qué? ¿Hoy la alabanza estuvo qué? Hermosa, ándele, hermosa. Aleluya. Ya alcanzamos un punto. Ya alcanzamos un punto. Pero tenemos que unirnos y ser uno en Dios. Aleluya. Tenemos que unirnos. Que no solamente sean los de arriba los que alcancen esa alabanza hermosa, sino que sean los de abajo los que alcancen esa alabanza hermosa. Y que nosotros nos complementen los de arriba, que no haya diferencia entre los de arriba y los de abajo. Y tenemos que alcanzar a oír nuestros oídos. ¿Qué estamos provocando con nuestra alabanza y con nuestra adoración? Hace unos días hicimos un evento en Toluca y comencé a oír un hombre que oraba en lenguas, oraba en lenguas, oraba en lenguas, oraba en lenguas, y sus lenguas eran muy potentes y subían. Y de pronto yo dije, pues ¿quién será? Y como yo había invitado a predicar al pastor Alejandro, dije, ay, pues a lo mejor el pastor Alejandro. No, pues me acerqué así como que no queriendo y dije, no, pues este no es. De pronto había un hombre tirado en el suelo y ese hombre oraba muy fuerte. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me acerqué, oraba totalmente normal como usted y yo. Y dije, entonces lo que yo oía, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que motivar y que nuestra alabanza y nuestra adoración mueva active lo espiritual. Tenga una actividad espiritual, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y nos motive a todos y nos contagie a todos. Si alguien trae sueño aquí, hermano, le aseguro algo. Al rato va a ser el otro y al rato va a ser el otro. ¿Y sabe qué van a provocar? Que los corra de la iglesia yo. ¿Ah? Un día Dios me dijo, todos se van a dormir. Y como a los 15 días, comenzamos a predicar y todos así, bien colgados. ¿Ah? ¿Y sabe qué le dije? Hermanos, levántense, salgan por esa puerta y jamás vuelvan a mi casa. ¿Por qué? No sirven para el evangelio. ¿Ah? Híjole, hermano. Pues ya se tuvieron que ir todos. Se quedó mi esposa y eso porque estaba en el baño. Pero ya como los 4 días regresaron y dijeron, hermano, perdónenos. Le prometemos que ya no nos vamos a volver a dormir. ¿Mm? Gloria al Señor Jesús. Pero Dios quiere provocar algo diferente. ¿Eh? Entonces, nosotros oímos lo que está provocando. Tenemos que tener ese sentido de saber qué es lo que está sucediendo en la iglesia. Yo le dije a una de mis hermanas hace unos días, mis hermanas en la carne y mis hermanas, mi hermana en Cristo, le dije, oye, me oraste una oración católica. ¿Eh? Lo pusimos con el micrófono a orar y yo estaba yo allá y de pronto entré y le dije, oye, me oraste una oración católica. Y me dijo, sí me di cuenta, hermano, perdóname. Pues ¿cuál perdóname si la escucharon todos? ¿Ah? La otra vez estaba en el baño y de pronto el Señor me dice, hay un demonio ahí orando en el altar. Ve y dile que se calle. ¿Ah? Llegué y le dije, cállate, demonio. Pum, se cayó. Hace unos días Dios me había revelado que estaba en una iglesia y en medio de la alabanza comenzaba a oír muchas groserías, muchas palabras obscenas. ¿Ah? Y en lugar de oír alabanza, oía palabras obscenas. ¿Ah? Y de pronto yo decía, oye, pero es raro que en una alabanza se escuche ese tipo de cosas, ¿no? Porque usted lo escucha allá en la calle, ¿no? Pero en medio de una alabanza no es correcto. Gloria al Señor Jesús. Volteé, vi a una persona y me dijo, ya te estoy esperando. Le dije, sí, eres un demonio inmundo que has venido a tomar la alabanza del pueblo de Dios. Pero en el nombre de Jesús te vas a ir. ¿Ah? Y no estaba metida en una persona. Estaba metida en un ministro de alabanza. Digo, de danza. Así que yo vine a la iglesia especialmente a buscar a ese demonio. Ese día se manifestaron muchos. Y yo estaba por las bancas allá ministrando y de pronto escuché, dije, es ese. Dejé a la mujer, me vine y dije, ahora sí. Yo vengo a cumplir una misión aquí. Aleluya. Pero nadie le arrebata ni le roba la gloria a Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así que hagamos todo lo que tengamos que hacer. Motivemos todo lo que tengamos que motivar. Aleluya. Pero provoquemos algo diferente para Dios. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Aleluya. A veces hay una lucha espiritual. Y recuerdo un día que de un centro espiritista habían mandado varios demonios. Llegaron los demonios a la iglesia. Uno de ellos, yo estaba hincado, llegó y me dijo, dile al de la guitarra que se calle. ¿Qué? ¿Qué le digas al de la guitarra que se calle? Me acerqué y le dije al de la guitarra, dicen que toque más fuerte. ¿Eh? Y vuelve otra vez a decirme el demonio, te dije que le dijeras que se calle. Le dije al muchacho, tócale más fuerte, aunque se revienten las cuerdas. ¿Y qué cree? Se le reventaron los dedos y la guitarra estaba escurriendo la sangre del muchacho, pero el muchacho no paraba de tocar. Aleluya. y comenzó la liberación y comenzaron los milagros sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una motivación. El Espíritu Santo ministra en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sabe lo que dice el libro de Romanos capítulo 12 en el verso 1? A ver, búsquele. Y esa va a ser su última cita, hermano. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 12, verso 1. Usted es bueno para la Biblia. Vamos a darle lectura en voz alta. Una, dos, tres. Amén. Dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. ¿Dice vuestra boca? No. Dice vuestros cuerpos. ¿Cómo los vamos a presentar? ¿En sacrificio qué? Vivo. Vivo. Aleluya. Ahí sí se va a cumplir. Si no tengo mi boca, tengo mis manos. Y si no tengo mis manos, tengo mis pies. Y si no tengo mis pies, tengo mi alma. Pero de que te doy la gloria, te doy la gloria. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Dice el Señor que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? ¡Wow! ¡Wow! Eso me encanta. Aleluya. ¿Alguien le ha dado buenos resultados a su jefe? ¿Tú has sentido lo que se siente decir a tu jefe? Lo hiciste bien, felicidades. ¿O que te dé un reconocimiento público? ¿Eh? ¿Quién vive? Cristo. Yo por eso le digo a mis hijos a veces: ¿cuántos dioses sacaste? Muchos, papá. Date un aplauso. ¿Eh? Y en la casa a Ophir le regalaron una taza de oso. Y me dice mi hija: ¿por qué tomas en esa taza, papá, de oso? Porque soy líder. Y un día llega: papá, me vas a disculpar, pero hoy voy a tomar en tu taza. ¿Por qué? Porque también ya soy líder. Aleluya. ¿Ah? Pero nos tenemos que motivar. Aleluya. Y cuando tú agradas a Dios, Dios te visita. Dios está contigo. Por eso el Señor Jesús dice: no me iré de vosotros, me iré, pero volveré y vendremos y haremos y nos manifestaremos a ustedes y haremos morada con ustedes. Aleluya. Nos quedaremos permanentemente con ustedes. Yo le digo a la gente: si tú has vivido una experiencia sobrenatural con Dios, hermano, y si tú la dejas de vivir, eres como los peces que estaban fuera del agua, porque te comienzas a secar. Te comienzas a morir. El que vive una experiencia con Dios nunca jamás vuelve a ser igual. Nunca vas a volver a ser igual. Siempre vas a andar buscando a motivar algo con Dios para que Él te visite, para que Él te hable, para que Él te lleve, para que Él te traiga. Y si no has vivido nada, búscalo, porque lo vas a encontrar, hermano. Búscalo, porque lo vas a encontrar. Decía el pastor hace un momento, decía: ¿cuándo debemos de buscar a Dios? En la mañana. ¿Sí, verdad? El que de madrugada se levanta, de madrugada le busca, de madrugada le encuentra. Aleluya. Nos hemos olvidado de nuestra segunda mesa, que es la que nosotros le preparamos a Dios, que es la personal. ¿Ya se durmió tu esposo? ¿Ya se durmió tu esposa? Ahora sí, Dios, nos toca a nosotros. Te voy a servir en mi altar personal. Te voy a servir en lo secreto para que tú me lo recompenses en lo público. Aleluya. Voy a orar en lo secreto para que tú te manifiestes a mi vida en lo público. Y vas a tener buenos resultados, hermano. vas a tener buenos resultados. Gloria al Señor Jesús, porque Dios se quiere manifestar a tu vida. Entonces dice la Biblia, dice, el sacrificio santo, vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios. ¿Qué es nuestro culto? Racional, ¿verdad? Aleluya. Vuelva usted al libro de Salmo 133. Aleluya. ¿Le digo algo? La gloria de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Dice la Biblia, dice que no solamente vamos a provocar visitación. Cuando nosotros nos unimos, hermano, armonizamos entre hermano. La palabra armonía quiere decir la unión de varias cosas en una, o el complemento de varias cosas en una sola. Aleluya. Por eso yo le di la cita de esa versión. Y cuando nosotros nos unimos, dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna. Aleluya. Bendición y vida eterna. Aleluya. Entonces nosotros venimos por nuestra bendición y nos tenemos que ir con nuestra bendición. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El estar aquí, usted ya ganó, hermano. Ya ganó. Gloria al Señor Jesús. Él envía bendición y vida eterna a la iglesia, a su iglesia. Aleluya. Sabe que el cuerpo comienza a morir cuando muere su gloria, cuando su gloria perece. Aleluya. Cuando la gloria de un cuerpo perece, digo, muere, comienza a morir el cuerpo. Aleluya. Hermano, nosotros le tenemos que dar la gloria y la honra a Dios. Aleluya. Le tenemos que dar la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted no tiene una, o tiene una motivacional, o se ha reflejado, o ha ido a otras iglesias donde usted ha soñado, donde usted ha visto un predicador, donde usted ha visto un ministerio, y diga, Señor, eso que está aquí, yo me lo quiero llevar acá. ¿No lo tiene? ¿O usted ha ido de paseo a las iglesias? Gloria al Señor Jesús. ¿No? Yo soy muy observador. Muy observador. Y yo digo, hace rato que vi los letreros allá afuera de la iglesia, ya que hicieron su logotipo nuevo, ¿no? Pero abajo dice Facebook y la página de la iglesia. Y digo, Señor, yo también quiero eso. Fíjese, hasta lo más mínimo, hermano. Así que sí soy observador. Y veo lo que Dios ha hecho en ustedes. Y cada que yo voy a un lugar, yo sueño con los ojos abiertos. Y le digo a Dios, Señor, tú eres el Dios de aquí y también el Dios de acá. El Dios de Toluca. Gloria al Señor Jesús, por eso la hiciste bella. ¿Por qué? Porque queremos ver tu gloria. Y el propósito de Dios es que alcancemos la unidad entre hermanos, la armonía entre hermanos, que nos complementemos entre hermanos. Para Dios no hay grande ni hay chico, para Dios todos somos iguales. Aleluya. En la manera de que Él nos ve, hermano. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Yo sé que Dios quiere bendecir su vida. Y hoy me he propuesto, cada vez que yo voy a una iglesia, que el trabajo no solamente lo haga yo, sino lo hagan los ministerios también. Hermano, alégrese. Alégrese porque algo bueno está por venir a su vida. Alégrese porque algo bueno está por venir a su familia. Alégrese porque algo bueno está por venir a su iglesia. Alégrese porque algo bueno está por venir a su pastor. Alégrese porque algo bueno está por venir en México. Aleluya. Aunque la gente hable lo contrario, yo le voy a decir algo: en los tiempos difíciles es cuando los hijos de Dios fructifican. Aleluya. Nos tenemos que alegrar. Gloria al Señor Jesús. ¿Está usted alegre? Venga aquí adelante, hermano. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Aleluya.